Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Dani? Bien. Bien. Imag Bueno, gracias por comunicarse. Aquí atentos a, bueno, a estos preparativos, imagino que, bueno, obviamente revivir, rememorar esto genera nuevamente emoción por toda la historia de lucha detrás de este proyecto de ley que había tenido un año y medio antes un sabor amargo con muy poquitos votos que faltaron para su aprobación y ahora monitoreando, ¿no?, su aplicación en un territorio bastante complejo, nuestra región, aquí en el noroeste del conurbano, municipios como el de San Miguel, con varias reticencias a la aplicación y, bueno, con un nuevo ministerio, el Ministerio de las Mujeres a nivel provincial, que de alguna manera habilita también la posibilidad de implementar políticas públicas. ¿Cómo lo fueron monitoreando ustedes? ¿Cómo lo están viviendo en esta previa justamente del primer año? Bueno, como ahí bien decías, el hecho de que tengamos un Ministerio de Mujeres a nivel provincial y nacional y que en el contexto, digamos, previo a la creación de esos ministerios, habíamos tenido la media sanción y se rechazó en el Senado, pero sin duda, digamos, eso fue un antecedente casi, diría, indispensable también para garantizar la implementación y el cumplimiento efectivo en el que todavía faltan municipios donde todavía no se encuentran servicios. En nuestra región noroeste tenemos el honor de ser uno de los 5 municipios de los 135 de la provincia de Buenos Aires que no tiene un servicio de interrupción voluntaria del embarazo o interrupción legal. Hay en total 10 que no cuentan con servicios municipales, pero hay 5 de ellos que, como tienen servicios provinciales, como por ejemplo un hospital municipal, provincial, entonces sí se garantizan. Pero, digamos, quienes no garantizan de ningún modo, por ejemplo, uno de los casos es el municipio de San Miguel, después se encuentra el partido de Lezama, también Torkins, Coronel Rosales, y no recuerdo uno más, pero bueno, también ahí es una de las cosas que, bueno, que vamos visualizando, pero también entendiendo desde que con la llegada del Ministerio de Provincia, en particular con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, a partir de los informes con los que hemos contado, ellas, digamos, partían de una base de 51 municipios que no garantizaban, que garantizaban, perdón, la ILE en ese momento, porque esto era previo, digamos, a la legalización del aborto. En el año 2020 se contaron con 99 municipios y en la actualidad, con el último informe que ha salido, hay 125, o podríamos decir 130 municipios que sí lo garantizan. Eso, digamos, en términos, digamos, de accesibilidad, es positivo, hubo un gran incremento, pero sin duda este proceso de implementación, porque no es solamente exclusivo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los procesos de implementación de una política pública lleva, digamos, una complejidad de actores intervinientes, y creo que uno de los actores fundamentales fue los feminismos y también quienes están en la gestión y son profesionales de la salud, también de la educación, que son parte de estos feminismos que impulsaron la legalización del aborto hace un añito nomás. El sentido común decía que, como en otras legislaciones, otros avances de derechos, como fue la aprobación del matrimonio igualitario, que aprobada la ley iba a haber una supuesta masiva concurrencia a practicarse abortos. En base al monitoreo que ustedes van haciendo, ¿qué sucedió comparando con la situación pre-legislación? Bueno, en principio que, digamos, empezó a haber una notable demanda y eso incrementó también, digamos, la necesidad de incrementar los recursos profesionales y también materiales en los diferentes servicios. En particular en nuestro territorio contamos con el municipio de San Miguel y con el municipio de José de Paz y de Malvinas, quienes tienen, digamos, un servicio de atención a las interrupciones voluntarias del embarazo y también legales, donde este incremento, digamos, se dio a partir de que, bueno, no alcanzan, digamos, con los días de atención que cuentan. En el caso de José Paz hay 2 días de atención, en el caso de Malvinas Argentinas solo 1 día de atención y, por ejemplo, en el caso de Malvinas Argentinas solo garantizan interrupciones voluntarias del embarazo, es decir, después de las 14 semanas ya lo derivan y se hace articulación, por ejemplo, con la región Quinta, que es el lugar, digamos, la referencia sanitaria para diferentes municipios de nuestra región. Y antes, digamos, y previo a la ley, digamos, las citas, digamos, no hay citas, digamos, concretas, exactas, son todas estimaciones, y por eso también legalidad, ¿no? Y la legitimación, digamos, de esta práctica en las instituciones, tanto del Estado y en este caso de la salud. Hoy podemos decir que en la provincia de Buenos Aires, durante el 2021 hasta noviembre, o sea, desde el mes pasado, se llevaron adelante 18.000 interrupciones voluntarias del embarazo. Es decir, personas que se acercaron al sistema de salud fueron atendidas de forma, la mayoría ambulatoria, porque el 90% se tratan de IVE, es decir, hasta las 14 semanas. Un 5% de esas 18.000 interrupciones corresponden a ILES, que son posterior al segundo trimestre, es decir, de 13 semanas. Entonces ahí, digamos, está la clave, digamos, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras semanas es la forma más efectiva, operativa, de poder garantizar la voluntad de una interrupción. También reduce notablemente los riesgos, porque se puede hacer de forma ambulatoria, y otra cosa fundamental es que reduce la clandestinidad, reduce los riesgos, y también reduce, digamos, el recurso financiero. La provincia de Buenos Aires hizo una inversión, según la información del informe de gestión 2020, desde el 2019, es decir, de cuando asume la dirección de salud sexual y reproductiva, de 144 millones de pesos en la compra del misoprostol, que es el medicamento utilizado para abortar. Y se lo compra, digamos, a un laboratorio de producción nacional. Y eso implicó, a su vez, un ahorro que se traduce en 244 millones de pesos en, digamos, en las arcas provinciales. Y además genera la posibilidad de una articulación interprovincial con la provincia de Santa Fe, donde está este laboratorio, y que además avanza también en pensar la cuestión de la autonomía sanitaria, la posibilidad de generar espacios que permitan el abastecimiento, ¿no?, al sistema de salud en un contexto fuertemente marcado, digamos, porque fue la pandemia. Y también es destacar que eso, digamos, se llevó adelante porque se consideró y se planteó que la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a derechos sexuales y reproductivos, acceder a ellos era una cuestión esencial, y que si no ser atendido incrementaba, digamos, la presencia en el sistema sanitario, que necesitaba con urgencia atender las cuestiones vinculadas a la pandemia estrictamente, ¿no? Claro, claro. Se trata de, además, de adecuar el recurso en un contexto donde el sistema de salud fue exigido fuertemente y sigue siéndolo, ¿no?, por la pandemia del COVID-19, pero bueno, que también tiene que amacarse entre la pandemia y la atención regular de enfermedades crónicas, e implementar estas políticas públicas, estos sistemas, ¿no?, de políticas de acompañamiento para garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo. ¿Hay algún tipo de datos de cómo es el proceso de acompañamiento pre y post aborto? Mira, lo que existe es, digamos, que los equipos, una de las cosas que también nos han informado y que también tenemos conocimiento es que una de las primeras cuestiones que se abarcó fue el recurso y la capacitación a los equipos. Es decir, se hicieron capacitaciones masivas en el uso del misoprostol, en los, no en los riesgos, sino en los cuidados, en las recomendaciones. Se capacitó también en otra práctica que se denomina MEU, que es utilizada en general después de las 2 semanas de gestación. Eso, digamos, se trataron de fortalecer, se legitimaron, se sacaron protocolos al interior, digamos, se generaron, no sé, reuniones. De hecho, digamos, se siguen manteniendo reuniones a nivel con las diferentes secretarías de salud de forma mensual, por ejemplo. Y eso, digamos, todo ese avance que se ha venido realizado, incluso todavía, digamos, no abarca, todavía no hemos llegado, digamos, al pico de atención, porque, bueno, todavía el acceso al aborto o la solicitud de una interrupción voluntaria del embarazo en algunas regiones sigue, digamos, como en el closet, en el armario, digamos. Todavía hay algunos recelos en algunos hospitales municipales, por ejemplo, acá en Malvinas Argentinas existe efectivamente el consultorio que atiende los días miércoles por la mañana, y hay que acercarse al servicio social, pero si te acercas en otra ventanilla te dicen, te dan un turno para, no sé, hoy al mes de febrero, ¿no? Entonces todas esas cuestiones son necesarias y tienen que ver con la práctica. Y después otra cosa fundamental es el rol de los feminismos organizados, también autónomos, que, digamos, empiezan a incorporar la práctica, a recomendar, a decir o a explicar cómo se utiliza el misoprostol, porque hoy las feministas, además de estar monitoreando, dándose, digamos, cómo es la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo, además somos más socorristas acompañantes en aborto que nunca, porque hoy podemos hablar de aborto legal en Argentina, y eso, digamos, es una cuestión a destacar, a enorgullecernos, digamos, por lo que implicó esta lucha, y entendemos que, y exigimos además que haya una implementación efectiva y total de forma inmediata, en particular en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es lo que podemos dar cuenta, porque también hay otras situaciones a lo largo y ancho de todo el país, que estos 5 municipios que hoy, digamos, no están garantizando de ningún modo, lo garanticen, porque es ley y están incumpliendo con una ley, ¿no?, de nuestro país. La legislación, entre otras cosas, permite tener datos oficiales, decías hace un ratito, estadísticas, ¿no?, respecto de el acceso a esta práctica. Sabemos que los datos que existían pre-aprobación de esta legislación se iban amasando artesanalmente, pero hablaban de una altísima tasa de muertes por abortos clandestinos en nuestro país. ¿Hay datos oficiales que se puedan comparar de esa situación pre-legislación con la actual? La verdad es que podemos decir que hoy en nuestro país, digamos, no hemos tenido, digamos, conocimiento oficial de muertes por abortos clandestinos. Uh-huh. A pesar de eso, digamos, lo vamos manejando, digamos, con el mayor cuidado, porque, como te relataba antes, digamos, la accesibilidad, digamos, no es total, claro. Es parcial según los territorios, pero las cifras, digamos, a lo que fue, digamos, previamente, y que además, digamos, los estimados acerca de, porque las condiciones de clandestinidad es lo que provocaban estas muertes, estos femicidios por parte del Estado a partir de su irresponsabilidad, su omitir, digamos, el acceso a derechos sexuales y reproductivos, pero la situación ha cambiado notablemente. Estamos en un contexto donde el derecho a los sexuales y reproductivos, y también no reproductivos, están, bueno, siendo parte también de una agenda pública, y que además son parte de discusiones y debates al interior del sistema de salud. Y eso, bueno, lo hicimos quienes venimos y vienen exigiendo y organizándose la demanda de estos derechos desde un enfoque integral también, ¿no? Las consignas eran educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. ¿Qué pasa justamente con el derecho a estos, el acceso a estos derechos sexuales y reproductivos que mencionabas, y la educación sexual integral? Sí, nosotros, digamos, hace muy poquito hubo una nueva asamblea, una nueva plenaria de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, donde se reafirma nuestra lucha y que, digamos, con la obtención de la ley, si bien era el objetivo principal, esto no se termina, sino que, digamos, es responsabilidad no solamente del hecho de mantener el espacio como campaña, sino que también nos asumimos como militantes responsables, que asumimos esta cuestión no solamente como propia, sino también como una lucha colectiva. Bueno, y en ese sentido es que este 30 de diciembre, algún año de esta histórica aprobación, que fue, digamos, ahí fue el mundo puso los ojos sobre lo que estaba sucediendo respecto a esta ley, nos encontramos en diferentes puntos del país. Hay numerosas convocatorias a nivel federal donde se convoca a un pañuelazo en las diferentes plazas. En nuestra región particularmente vamos a estar de nuevo donde se hizo la vigilia hace un año atrás. Uh-huh. Así que les invitamos este jueves 30 a las 19 horas para el pañuelazo y para exigir la implementación efectiva de la ley en nuestro territorio. Y bueno, y después también un encuentro que le hemos llamado un aquelarre, donde nos vamos a encontrar ahí con nuestros jueguitos, con nuestras militancias, con nuestras ganas de seguir luchando y exigiendo derechos, ¿no? San, como siempre, te agradecemos este ratito y cada uno de los ratitos que nos dedicaste este año para ir conversando sobre la campaña, bueno, sobre distintas temáticas que tienen que ver con el género, la diversidad, con la identidad marrón. Así que, bueno, agradecidos aquí en la radio, y seguramente ya nos vamos a encontrar dialogando el año próximo para seguir, bueno, contando estas iniciativas de los feminismos y el trabajo territorial. Bueno, muchas gracias, les dejo saludos a todos, que el 2022 nos encuentre también juntos luchando, y bueno, les quiero mucho, compañeros, y bueno, nos vemos el jueves, espero. Abrazo enorme.